profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y por supuesto usted está cordialmente invitado para acompañarnos en el capítulo de hoy. Todavía seguimos hablando sobre el libro de Job. La creación de los animales es el tema del siguiente texto clásico en el libro de Job 12, 7 al 10. Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12, 7 al 10. El último versículo refleja a Génesis 1, 21, que dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. También refleja Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra aliento es a menudo la misma en hebreo que espíritu. Y en el libro de Job se conoce que el hombre tiene alma y espíritu en su discurso. Eliú, por ejemplo, se refiere a este texto: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. De barro fui yo también formado. Job 33, 4 y versículo 6, la segunda parte. Ahora note también esta declaración de Job, que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices. Job 27, 3. Es significativo también que en 12 versículos de Job se le llame a Dios el Todopoderoso, palabra que se cita más que en ningún otro libro de la Biblia. El vocablo en hebreo es Shaddai. Desafortunadamente, algunos comentaristas la han asociado con Shad, la palabra hebrea para seno, y dicen que este nombre enfatiza su carácter como sustentador y a dimensión femenina de su naturaleza. Sin embargo, los judíos que entendían la etimología de su propio idioma mejor que los eruditos de hoy, los gentiles, lo tradujeron como Pantocrator en la Septuaginta, la traducción en griego del Antiguo Testamento, una palabra que significa todopoderoso y nada más. El hecho que aparezca tantas veces enfatiza justamente lo ya dicho, que Job y sus contemporáneos semíticos reconocían a Dios como el Creador Omnipotente. ¿Y qué de la caída y la maldición? Cuando Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, la maldición de Dios también incluía muerte. El impacto de esto se percibe profundamente en Job. Eliú, por ejemplo, hizo referencia a Génesis 3:19, donde dice que el hombre vuelve a la tierra porque de ella fue tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Cuando dijo, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo. Esto está en Job 34, 14 y 15. La maldición a la mujer y su descendencia en Génesis 3, 16, que dice multiplicaría en gran manera sus dolores y preñeces, es aludida por Job cuando dice, el hombre nacido de mujer corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Job 14, 1, 2 y 4. Elifaz dijo, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Job 15, 14. Hay otras referencias a la maldición. Por ejemplo, dice Job 5, 7, empero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. Job 19. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25, 4. Claro, Job llega al clímax de todos sus discursos y a su queja final, al referirse al pecado de Adán, que trajo la maldición sobre la tierra, cuando dice, si encubrí como hombre, Adán en el texto original hebreo, mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Job 31, 33. Luego concluye con una referencia a los términos específicos de la maldición. En lugar de trigo, me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Dice Job 31, versículo 40. ¿Y qué en cuanto al gran diluvio? El gran diluvio universal, enviado como juicio de Dios en los días de Noé, fue algo que debió ocurrir más cerca del tiempo de Job que de la creación. Por lo tanto, no sorprende que en este libro haya incluso más referencias al diluvio que a la creación. La cronología es incierta, pero si no hay brechas significativas en la cronología del capítulo 11 de Génesis, bueno, entonces es posible que la experiencia de Job pudiera haber ocurrido solo 300 años o algo así después del diluvio. La razón por la cual Dios destruyó la tierra y todos los moradores y animales, excepto esos en el arca, fue porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, versículo 5. Elifaz, en su tercer discurso, recordó este hecho. ¿Quiénes o quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Job 22, 15 al 17. La evidencia sobre la violencia católica cataclísmica del diluvio no sólo se encuentra en la Biblia, sino también en las características geológicas de todo el globo. El apóstol dijo, por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, 2 Pedro 3:6. Este cambio físico destructor sobre el planeta es bien recordado en la tradición por todo el mundo, incluyendo las tradiciones ancestrales de Job y sus amigos. En uno de sus discursos, Job dijo, si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Job 12, 14 y 15. Las palabras detiene las aguas probablemente se refieren a las aguas encima en el firmamento de que habla Génesis 1:17 y que fueron colgadas por Dios el segundo día de la creación, ocasionando el efecto de invernadero que hacía imposible que lloviera en el mundo primitivo, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, Génesis 2:5. Esta bóveda de agua probablemente era vapor retenido por Dios hasta que lo usó para anegar la tierra en los días de Noé. Cuando llegó el tiempo indicado, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y Jehová le cerró la puerta, Génesis 7, 7 y 16, la única puerta que tenía el arca, la cual sólo podía ser abierta después que la tierra fuera arrasada por las aguas del diluvio. Tan importante es que recordemos que fue Dios quien organizó la construcción del arca, le dio la forma, la abertura, él también fue quien cerró la puerta. Un acontecimiento de proporciones similares es mencionado en Job cuando dice, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job 9, 5 al 8. Este texto bíblico, junto con los versículos que siguen, entremezclan las obras creadoras de Dios con la destrucción en los días del diluvio. Note lo que dice en Job 28, 9. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Se abrieron, por supuesto, las fuentes del grande abismo. La gran bóveda de vapor que rodeaba la tierra se condensó y, claro, el agua descendió a torrentes sobre la tierra, elevándose por encima de los montes, de las montañas, mientras que la erosión comenzó a causar alteraciones en los estratos al pie de las montañas, trastornándolas definitivamente. Job 26, 11, 12 y 14 sugiere la magnitud sin paralelo de los fenómenos físicos que tuvieron lugar durante el diluvio cuando dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, aunque obviamente se trata de un idioma figurado, es muy realista. No había columnas literales que sostuvieran el cielo, tampoco ventanas. No obstante, cuando los torrentes de agua comenzaron a descender por primera vez en la historia, de las aguas que estaban sobre la expansión, Génesis 1:7, debió parecer como si las poderosas columnas que mantenían cerradas las compuertas de la represa del cielo, digamos, temblaron súbitamente y cedieron debido a una gran presión. Al mismo tiempo, y tal como dice la Escritura, que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, Génesis 1:7, cuando la corteza terrestre primitiva se rompió, brotaron fuentes de agua desde las profundidades de la tierra. Esta división de las aguas de ninguna manera se refiere a lo que ocurrió con el Mar Rojo durante el éxodo de los israelitas, porque este último evento tuvo lugar muchos años después de que Job registrara estas palabras. Por lo tanto, solo pueden aludir a la destrucción ocasionada por el gran diluvio, el cual verdaderamente fue el único tiempo en el pasado cuando Dios, con su entendimiento, hirió la arrogancia. No obstante, tal como dijo Job, esto solo es una pequeña porción de su poder, y ya que el trueno de su poder está reservado para un día futuro. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.